La verdad es que era sucedió una jornada, digamos, como la habíamos planeado. Lo importante que significa para nosotros poder hacer esta acción acá en Bahía Blanca como una acción política, más allá de las características de la ciudad. Nosotros de entrada sabíamos que no podíamos proponer una actividad como en Buenos Aires porque no es viable, digamos, nos teníamos que ayornar a lo que tenemos, pero bueno, me parece que es importantísimo, lo evaluamos así desde la mesa, desde los organizadores, que iba a ser una acción política importante, poder demostrar que también en esta ciudad hay quienes se oponen a lo que está pasando, al avasallamiento, a lo que, bueno, cada una de las palabras de los compañeros que hablaron, que nos parecen sumamente representativos de los momentos que se están viviendo, pusieron de manifiesto. Así es que, bueno, nada, contento de haber puesto desde nuestro lado nuestro granito de arena, pero como dijimos al principio, esto lo convocaron las madres. Para nosotros siempre fue así, siempre nos guiaron, siempre fueron las que de chiquita nos llevaban de la mano y ahora nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Eve hace 3 semanas dijo, antes de las 2000 rondas, dijo, vamos a volver a la marcha de la resistencia porque este pueblo lo necesita, nosotros automáticamente nos sentimos interpelados. Dijimos, esto nos está diciendo a todos nosotros, y hoy quedó demostrado. Por eso decíamos, acá todos los que estamos nos sentimos interpelados, acá todos somos iguales, por ahí algunos tomamos la organización de cómo de llevarlo adelante, pero si estamos acá es porque las palabras de Eve nos llegaron y creemos que ese es el camino, ¿no? Ale, señalabas antes de iniciar la ronda y se señalaba también en alguno de los discursos lo fácil que por ahí es condenar de los discursivos de la política local las genocidas que acumulan una docena de sentencias, pero que, bueno, fronteras adentro del partido no pasa nada. Claro, absolutamente. Eso es más de lo mismo acá en esta ciudad, ¿no? Nosotros no es de ahora. Lo venimos denunciando. A ver, en estos últimos tiempos hemos podido llevar a Massot al banquillo sin avanzar, por supuesto, pero hemos, ustedes lo saben, han cubierto siempre requisitorias que por el cual se lo llevó a Massot. Y eso es lo importante en esta ciudad, recalcar y hacerse cargo y repudiar los civiles, sobre todo, porque ni siquiera los genocidas que ya tenemos condenado, ¿no? Eso ya sabemos, y ya sabemos que el poder real a ellos les soltó la mano, y por eso en esta ciudad pudimos juzgar a los genocidas militares, porque el poder real les soltó la mano. A los que no les soltó la mano al poder, el poder real es a los civiles, ¿verdad? Y por eso no pudimos avanzar con la causa Massot, ni con ninguno de los abogados, como nombré, a Girotti, a Sierra, no hemos podido avanzar. ¿Por qué? Porque los protege el partido judicial, porque son todo lo mismo, y a la hora de pronunciarse te dicen, hay que dejar actuar a la justicia. ¿Qué justicia? Esta justicia, que es parte de ellos, que también es cómplice, que también los apaña. Entonces, nos parece, desde los organismos de derechos humanos, nos parece de una hipocresía absoluta, y por eso no, me quise hacer cargo desde los organismos, decirlo, no desde el resto, porque por ahí no sabemos si todos piensan igual, pero sí nosotros desde una hipocresía absoluta que no puedan manifestarse por los que acá nos gobiernan la ciudad, nos caminan entre la calle y se manifiesten por un Benjamín Menéndez que ya tiene 12 perpetuas, no 11 como algunos le pasaron la letra y dijeron, tiene 12 perpetuas, y sin embargo no son capaces de pronunciarse acá. Acá hubo un juez que fue el único que avanzó con las causas, que fue el juez Coleffi, y lo destrozaron. Y nadie levantó la voz salvo nosotros, nadie, me refiero a nadie, ni el colegio de abogados, ni los concejales, nadie levantó. Hoy esa persona es un muerto civil, no tiene ni trabajo, y sin embargo acá todos se hicieron los tontos. Entonces, bueno, la verdad que nosotros no tenemos por qué ser políticamente correctos, la hipocresía no es lo nuestro y lo decimos. Así que, bueno, al que le quepa el sayo que se lo ponga, pero es muy sencillo andar repudiando a archigenocidas confesos y no hacerse cargo de la ciudad que tenemos, ¿no? Esa noticia la tuvimos después que presentamos la nota, el reclamo al tribunal. Bueno, parecía como que estaban esperando que nos quejemos, y a los pocos días que presentamos la nota nos dijeron que se va a hacer la audiencia preliminar el 1 de septiembre a las 11 horas en Colón 80. Así que, bueno, ahí la audiencia preliminar, por ahí para la gente que no está al tanto de qué significa, es una audiencia donde tienen que ir las partes, no están los acusados, los imputados, tienen que ir las partes a ponerse de acuerdo cómo va a ser el juicio en adelante. La frecuencia, las audiencias que tendrá, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, estamos esperando a la expectativa a ver cómo se va a desarrollar, ya que no unificaron nada de lo que pedimos, de todos los tramos que hay elevados a juicio, no unificaron nada como nosotros lo pedimos, pero bueno, esperemos que al menos sea un juicio ágil, rápido. Hay mucho de lo que se va a juzgar que ya está juzgado, es una tercer parte de ejército, un cuarto juicio para la ciudad, pero una tercer parte de la causa ejército. Así que muchas de las víctimas se repiten, los acusados también, hay muchos que se repiten, y hay víctimas nuevas y acusados nuevos. Pero bueno, hay un camino ya andado que esperamos que, sí realmente esperamos que sea ágil, rápido, que sean audiencias seguidas, y no que tardemos un año y medio ahora más para un pequeño tramo de juicio con todo lo que tenemos por delante, ¿no? Porque la impunidad biológica ya la conocemos, los genocidas tienen todos arriba de entre los 80 años, las víctimas ya también se nos mueren, se fallecen, no llegan a declarar, así que bueno, esperemos que al menos sea rápido, tenga celeridad.